Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches, gente. Desde Ciudad Juárez vamos a estar en el Talk Show con los temas más calientes y sin tapujos del momento. Conducidos, claro está, por el único cubano que extrañamente no se fue a Estados Unidos y que llegó a Ciudad Juárez. Él es el grande, el único, Everaldo. Y queda con ustedes el conductor de este programa, nuestro titular, Everaldo San Casmeo. Muchas gracias, Chuy. ¿Qué tal, querido público? Bienvenidos a... Este es un programa, hoy tenemos un programa de lujo. Tenemos unos panelistas únicos aquí. Empezamos primero con Jesús Astorga. Tú tienes, chico, tienes una explicación extraña por el dolor. ¿A ti te gusta que te griten, que te insulten, que te boten? Sí, claro, eso me excita a mí porque me siento como persona, como alguien que le apasiona el dolor, pues. ¿Y qué falta te gusta más que te peguen, chico? Ah, pues qué bonito se siente que lo tomen y lo golpeen a uno y después lo quieran, porque después la calma, o de la tomen, llega la calma. Mira, qué bonito. Pues sí que estás enfermo. Y enseguida tenemos a Arián Durame. Tiene una extraña fijación por los ombligos, chico. A ver, explícame, hijo. ¡Extreme! No, yo quiero decir una cosa. A ver, tenemos una pena. ¡Pero que un enfermo! ¡Tenemos una pena que un público! ¡Qué huevo de puta! ¿Por qué? A ver, chico. ¿Por qué un enfermo? Póngale, chico, recuérdale. ¿Pero por qué? ¿Cómo que porque tú ombligo? ¿Qué es eso? Es un malo hito. Déjalo hablar, chica, déjalo hablar. ¡No, no me calles! Hola, por favor, a ver aquí, mis panelistas, se merece un respeto también. Adelante, chicos, dime. Bueno, es que estoy nervioso para hablar en la tele. No te preocupes, chicos, la primera de todos estamos nerviosos. ¡El que caiga torca! ¡El que caiga torca, Gerard! ¡Otorga! ¡Otorga! ¡Otorga! ¡Otorga! ¡Otorga, mi señora, por favor! Es mi verdad. Bueno, adelante. Caga, Wito. Seguimos primero, bueno, seguimos siguiente con Manuelito Morales. A ver, ¿qué es esto, chico? ¿A ti te gustan esas chicas curiositas de pie pálida y que se maquillan muy rango y negro? ¿Que te gustan los que parecen colmillos, chico? ¿Qué es eso? ¿La verdad? Es que soy un antisocial, hijo. Me gusta vestirme de negro, carnalito. ¿Qué le vamos a hacer? Me encantan las vampiresas. Negra, te da la conciencia, chico. ¿Qué pasó? Yo te voy a decir que todo un enfermo, una buena enfermo. Ay, Chachito, ya, por favor, deja pasar. Puede que dejarlo hablar, hombre. Sí, por favor, hombre. Bueno, seguimos con el señorito Ángel García. A ver, chico, esto yo nunca lo había visto. ¿Te gustan las mujeres con lentes? ¿De contacto o de fondo de botella, chico? A ver, explícame. ¡Te está tocando! ¡Te lo digo que es como un enfermo! ¡Ya! Me tengo que pasar un programa de radio. Por favor, seguridad, sáqueme a este chico. Llego al baño, por favor, limpia. A mí no, es el otro. Okay. Seguimos con el señor Ricardo Ramírez. ¿A usted le gusta la figura de acción? ¿Qué es eso, chico? Pues yo nunca lo había visto. No tengo palabras. Pero tiene muchas figuritas de azul, supongo, ¿no? Sí. ¿Qué tiene su colección? A ver, pues, mano. ¿Figura? Sí, pero figuritas, no sé, a Rambo, Superman. De hecho, a un Tyrant, no sé a quién más. Bueno, tú tienes una afiliación, no sé, medio sofílica, chico. Porque mi colección de peluche de Bali son pornográficos. Es necrofílico. ¡Es antinatural! Y tenemos también al señor Gerardo Vázquez. ¿A usted le gusta la fantasear? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Pues ya sabe, a mí me gusta fantasear bastante y me gusta andar en mi viaje. Entonces es mi fantasía. ¡Oye, yo no quiero decir algo! Cuando salgo de pruebas, me pagan ya. Déjalo hablar, chica, déjalo hablar, que no vuelvo a traer. ¡Ah, no me no voy te traigo a, más, no te traigo a, más! Que lo role. Por favor, compórtese, comportamiento, por favor. Vamos a ver. Tenemos a un chico llamado Mike. ¿Es tu seudónimo o tu nombre, chico? Adelante con la boca llena, sí. Adelante, chico. Usted lo está gustando. Escupe tranquilo, aquí no hay problema. Vamos a ver, ¿qué es esto? Dale, ¿a ti te gusta la faldita? La faldita, no. Usted verá, mucho. Me gustan las penitas también. Ah, Es que cuando era niño, como estaba muy chaparrito, lo único que le daba era las piernitas. Entonces, tú sabes, sí. Y cuando veo la gente, pues ya verás. Yo no sé. Esta chica tuvo una historia trágica. De pequeña, esta chica tuvo un accidente en su triciclo y perdió su virginidad. Okay. Y eso no es todo, porque la chica está embarazada. Está transformada que se ríe. Y no vemos que después tuvo dos hermosos triciclitos. Pero con dientito. Ay, la mar. ¡Ay, demonio! Everaldo, por favor, es otro programa. ¡El anticristo! A ver, chica, Ceci, ¿cómo te sientes tú? Ahora que tus hijos han crecido y están participando en la Tour de Francia. Pues, muy orgulloso de ellos. ¡Eso es el perro! ¡Eso es el perro! ¡El anticristo! Los hijos se quieren, no importa lo que sean. Eso es enfermedad. No importa lo que sea. Yo recuerdo cuando... ¡Normero de la bestia! Cuando lo desmontaba del chiquito de los hijos. No, sí. Se desmontaba la diantita. Sí. Tiene que limpiar la cadena y todo. Bueno, seguimos con mi gente panelista, que ya se me está acabando el tiempo. Vamos a ver. Tenemos al señor Adrián Figueroa, que a sus 45 años, increíble, sigue virgen. Chicos, ¿cómo es eso posible? La película. Le gané el de la película porque la verdad yo no entiendo por qué. O sea, pues, yo tengo un trabajo como toda la gente normal. La gente como está enferma. El único que voy a decir. Tengo un carro propio. Para los de todos los panelistas. Es un sedán de 78, pero es mío. Yo lo compré. Yo no entiendo por qué soy tan popular con las mujeres. No sé, yo quería incluso con las prostitutas, con toda la de la isla. Y nadie quiere conmigo, mire que les estoy dispuesto a pagar $50 en lugar de los dos que normalmente cobran. Yo no sé si ninguno quiere conmigo. ¿Por qué es eso, chico? ¿Cómo es eso posible? No te dan un problema cuando vas con Dorame. No, estoy seguro, chico, pues ni con él me quiero. Yo soy el padrote, ¿qué te pasa? Yo no sé si se debe a mi acné o mi calvicie o al hecho de que vivo con mi madre todavía. Ah, chico, tú sí que no tienes remedio. Abuelita. Profe. ¿Qué significa padrote? No se calle ese chamaco, por favor. La opinión de los niños es muy importante para ahorita. Aquí no entra niño. Mira, que yo le daría una bicicleta estacionaria. Vamos, con mi siguiente, pues mi último panelista de la noche, el señor Sergio. Vamos con el Serge. Usted tiene una situación muy extraña, una relación increíble, insólita, con su Xbox. Ahí es, chico, así es, chico. ¿Pero qué? Dígame, ¿cómo es eso? Es que descubrí que el Xbox es más llenado que una mujer. ¿Cómo es eso, chico? Y yo tengo una relación con esa cosa. En el internet. ¿Y cómo te la chupa, chico? Es mi mujer. Pero los detalles no... Tienes un puertito, ¿sabes? Paralelo USB, chico. No importa, en la moto es posible. Que la role también. ¡Que la role! Es mi mujer, no la puedo rolar, es mi mujer. ¿Cómo dices tú eso, chico? Yo solo tengo una de amor, chico. Cuando tú le haces el amor, no sientes toquecitos por ahí. Eso es lo más rico de todo. Que la rola. Bien, se nos está acabando el tiempo. Gracias, chulito. Bueno, pues tenemos que despedir en este momento. Tenemos que pasar a un corto musical. Pero se preocupen, para el próximo programa tenemos unos panelistas de lujo. Otakus versus frikis. Adelante. Empezamos con el chingollón número 8 más 1. 9. La colita se te mueve. ¿Cuánto duró? Ya estamos en el podcast número 9. Yeah. Hoy es el día... Ya regresamos. ¿Qué día quedamos que era? El día 24 de septiembre de 2005. ¡Feliz cumpleaños, Gaby! Es un camarada. Me dice que una mujer. No, se llama Gabriel, como yo, es un tocayo, pero bueno, le decimos el Gaby. Después de esta introducción de, ¿qué? 9 minutos 20 segundos. Porque es el podcast 9, tiene que ser 9 minutos. Tiene que ser 9 minutos, exactamente. Estaba todo planeado, previamente calculado. Pues claro que sí. Pues vamos a, antes que nada de empezar el podcast, vamos a hablar con Adrián Dorame, que escogió su dibujo, su como mascota para la Confront, igual con Search. Gracias. Los dibujos fueron escogidos por parte de Chihuahuense Cultura para mascotas de la Confront. Gracias. Miren que sí me esforcé un chorro porque el año pasado nomás mostré se hizo el concurso también, un concurso de a ver quién puede hacer la portada, el póster promocional de la Confront. Y el de la vez pasada, un chavo llegó con un dibujo coloreado a mano. Y yo llegué no llegué a tiempo, no me listé, entonces llegué con un dibujo blanco y negro. Y claro, diciéndoles que luego los iba a poner en la computadora. Pero sin embargo, el otro chavo llegó a color, que no tengo nada en contra. Lo escogieron a él, y entonces sí me agüité un chavo y dije, no, pues la próxima vez voy a regresar y con todas las ganas del mundo. Y perdón por aplastar el... Y pues en enhorabuena, mesa. ¿No, Adrián? Qué bueno. Es que se acaba de enterar, Adrián. El Dorame no sabía que lo habían escogido. Sí. El póster lo pueden ver en la página en changoleo.com. Es de la chava con traje de Sailor Moon y el gatito de Goku. Y unas big boobs. Así es, Los Big Bulls, Pero los que nos truje, Chencha, pues hoy vamos a hablar de juegos de rol y para eso tenemos. Oye, bueno, Chuy, antes de pasar, me gustaría hacer una pausa. ¿Cuál dibujo? El tuyo, para que sepan también que me dijo mi mamá que siempre no. Ah, bueno, es que según esto escogieron también mi dibujo. Que está en la página. Está en la página hasta el fondo. Y es un mono azul, con un halo azul y dice ahí Confront 2005. Y bueno, pues quiero ver el póster porque la imagen que agarraron es una imagen muy pequeña, no sé cómo se irá a ver. Pero bueno, yo lo que quería hablar primero era hablar sobre los comentarios que hemos tenido en la página. Ah, pues vamos a leer. Antes de entrar en materia, no sé si quieran. Vamos a ver, la página. Esta semana tuvimos bastantes comentarios. Sí. Entre ellos, que por ahí alguien se quejó del póster de la Confront, precisamente del que acabamos de poner en la página, porque no aparecen los logos correspondientes de los diferentes grupos que van a participar. Sin embargo, es nomás un dummy, preview. Es un preview, así que no se asusten y lleven sus logos con Temo. Ajá. Dice Abraham Morales, dice, oigan, si este es el póster oficial, entonces una vez más manifiesto mi descontento. En cuanto al logo de nuestro club, no es la primera vez que esto ocurre. No somos el club de anime y manga del Tec de Monterrey. Somos el club de manga y anime y cultura de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y tenemos más de 8 años trabajando en esta ciudad. ¡Wow! Tenemos nuestro propio logo. De igual manera, nuestros amigos de ASU, de UTEP y Lumani, de la UACJ, no aparecen en el póster y no estoy seguro si el cameo aún exista. Entonces pido por favor, de la manera más atenta, que corrijan esos pequeños detalles. Gracias, saludos. Y bueno, pues así de simple, es un dummy y todavía estamos a tiempo de cambiar. Entonces, así es que no se alarmen, por favor. Abraham, no te alarmes. Lleva tu material con Temo o mándalo a changoleon@gmail.com. Mándamelo a mí, a Chuy. ¿Cuál es tu email? Tienen mi astorgas79@hotmail.com. Ok, de la semana pasada, tenemos de fanático de nuestro amigo Nacho Lacheras desde España. Nos comenta sobre el podcast número 7. Ah, no, perdón, ese ya lo habíamos leído. Sí. Pero bueno, tenemos hice una pausota. Así es. Tenemos de Martín, dice, muy interesante, siempre lo tomo como mi lección de lunes y aprendo más sobre lo que es el cómic. Good for you. Yeah. Gracias por el comentario y por tomar el mío para hablar sobre TGC, de Trading Card Games, y videojuegos. Al referirme como una pifia sobre conquista de civilizaciones, fue que era mucho lo que yo esperaba y muy poco lo que en realidad ofreció el juego en sí. Un formato interesante, muy didáctico, demasiado para mi gusto. O así lo pensaron, pero en cuestión de diversión se vaciaron. Un juego que podía durar como una partida de ajedrez de campeonato mundial. El reto era conseguir que el oponente se aburriera y se rindiera. Bueno, pues yo no sé de juegos, pero de ese tipo de juegos, pero mucha gente coincidió con eso. De lo bueno, el formato, de lo bueno de este juego, el formato de la tarjeta, muy buen arte y dibujo, el diseño tipo Magic me sorprendió con las tarjetas reales en blanco y negro, mucha novedad, pero una llamarada de petate. Yo no conozco muchos trading card games, pero juego Mitos y Leyendas, conozco el de Yu-Gi-Oh, pero ¿quién no? Me interesaría aprender a jugar Magic, pero no he podido juntar un buen deck porque puse como prioridad Mitos y Leyendas. En cuanto al cómic, soy super fan de Karmatron y los Transformables, Llegué a tener todos y cada uno de los de sus tomos, pero tristemente, como suele suceder, mi mamá los regaló a los niños pobres de la calle. Me los tiró. También coleccioné Destructores Defensor Cósmico. Madre, es lo mismo. Creo que ya me extendí demasiado, pero quiero agregar que me gusta mucho el podcast y que soy rockero hasta la muerte. Ok, que luego el rock and roll y el América. Cuídense mucho. Ah, y tenía que ser los... Todo iba bien hasta... Ibas muy bien. Oye, por cierto, ¿compraste las monedas que sacó el América a la venta? ¿Eres Club Águila? Qué poca. Dios nos libre y nos ampare. Y hay un mensaje para Dorame. Dice, Dorame, ya puedes hacer buches con ron. Si la voz no te cambia, por lo menos vas a agarrar una buena borrachera. Ah, que me la ha puesto, sí. Sí, probar el ron. ¡Cambiando la voz! Aunque no creas, sí, sí he probado el ron y en exceso. Yo creo que aquí ya vemos varios de los que sí coleccionamos Karmatron y los Transformables. En su momento. Y yo también en mi momento coleccioné Destructor, que el Defensor Cósmico, que eran de la misma compañía. Ameaza, ¿verdad? Ameaza al principio, luego luego hablaremos más a fondo de Karmatron, ¿sí? Que es un cómic mexicano que escrito y dibujado por Oscar González Doyo, premio Eisner de la Comic Con de San Diego en el año hace mucho tiempo ya. Un ratillo, hace mucho tiempo ya. Pero bueno, señores, pues comencemos con, aquí tenemos a de invitado. Hay más comentarios. Ángel García, que nos va a hablar acerca de los juegos de rol, ya que él es las pocas personas que conozco aquí en Ciudad Juárez que se dedica a los juegos de rol. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Chuy. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, ¿con qué me gustaría que empezara? Mira, yo por el principio me gustaría preguntarte ¿qué tan difícil es entrar a un juego de rol, o mejor dicho, conocer gente, ya que generalmente son grupos muy reducidos aquí en Ciudad Juárez de juegos de rol? Mira, es muy relativo. Depende mucho de dónde quieras y qué quieras jugar, porque hay una gran variedad de juegos. Los más conocidos pues son obviamente el Dungeons and Dragons y Calabozos y Dragones. Bueno, estamos en un el Dungeons and Dragons es el más conocido. Y por ejemplo aquí en Juárez, yo pienso que en Mundo Beat podrías poner algún anuncio y lo más probable es que consiguieras gente con quien jugar. Ah, con mucho, o sea, porque mucho gusto. La extraña casualidad de que hay muchos fanáticos de cómics que también son fanáticos de juegos de rol. Uh-huh. Pero no es algo que uno vaya por las calles pregonando, ¿verdad? Sí, claro, que no. ¿Tú cómo comenzaste, Ángel? ¿Dónde empezaste a conocer acerca de los juegos de rol? Híjoles, ¿cómo comencé? Eso ya fue como hace un buen rato. El primer juego de rol que me llamó realmente la atención fue Vampiro la Mascarada. Ajá. Y fue por consecuencia del juego de computadora que se llamaba Redención, Vampiro de Mascarada Redención. Y a partir de entonces pues tuve cierta curiosidad, pero nunca realmente me empecé a meter al rollo de los juegos de rol hasta que entré a profesional hace cerca de 4 años, hace como 4 años, que un compañero que acababa también de entrar al Tech nos empezó a introducir al juego. Él ya tiene un rato jugando, ya no sé cuántos años tiene jugando. Idan Rodríguez, él fue el que nos volvió adictos al juego. Y como yo nunca he jugado juegos de rol, pero básicamente, ¿qué es? Explícanos qué es para los que no saben. Okay. ¿En qué consiste? Uh-huh. Un juego de rol se basa en dos cosas: primero, que es un juego, y segundo, que es un juego de rol. Uh-huh. Y obviamente se empieza curiosamente al revés, porque viene en inglés role playing game. Uh-huh. Lo que es el role playing o el rol es el interpretar un papel, el representar un personaje, el como en una película, exactamente. Obviamente no estás asistiéndote como tu personaje, menos que sea una modalidad en vivo, pero usualmente no te vas a asistir como un personaje, sino toda la acción se va a llevar a cabo en tu cabeza mediante las contribuciones de los otros jugadores para desarrollar una historia, que a final de cuentas ese es usualmente el propósito de un juego de rol, desarrollar una historia colaborativa, actuar una historia entre todos. Okay. Sí. Y luego sigue las de cartas y no se fue con otra cosa que sí. Okay. Y se llama juego porque tiene ciertas reglas que se deben seguir. El origen de los juegos de rol viene de los juegos de guerra tácticos que surgieron a mediados del siglo XX. Lo que hacían eran reproducir batallas de tipo napoleónica de la Revolución norteamericana. Uh-huh. Y la Revolución Francesa. Y lo que hacían era, pues, para determinar ese grado de aleatoriedad que tiene la vida real, usaban dados para literalmente tenían cierto número y ese número representaba lo que pasaba en el campo. Entonces Gary Gygax, y no me acuerdo quién más, se les ocurrió hacer eso, pero en lugar de tener un escuadrón o una serie de escuadrones o todo un ejército, que nada más tuvieras un personaje y que ese personaje, igual sus acciones fueran decididas, o más bien, y el resultado de sus acciones fueran decididas por ciertas reglas basadas en tiradas de dados. Y entonces, pues, ellos fueron los creadores de Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. Entonces representas un personaje, uh-huh, y dependiendo de del número de los dados que tiras, uh-huh, es la acción que hace el personaje, sí, en esta fantasía. Es imaginatoria, ¿no? No usas monos o algo así. Algunos juegos se usan figuras. Por ejemplo, uh-huh, el Dungeons and Dragons desde hace ya varios años ha sacado miniaturas para poner en un mapa y poder representar a los personajes. Fichitas, ¿no? Con una especie de fichitas chiquitas con la cara del personaje. De hecho, son bonitos. Bonitos. Así, ah, bueno, físicos. Es que yo la última vez que lo jugué con las fichitas. Ah, no, también se puede jugar con fichitas, pero los bonitos son más. Las figuritas son más caras. Sí, claro. Sí, pero eso es una nueva modalidad, ¿no? O sea, que apenas está... Eso de usar las figuritas, los monitos, como que ya es más... Para darle más... Ahora sí que más, no diversidad, sino que lo hace todavía más emocionante, ¿no? Más padre. En cierta forma, está, sí, jugando. Es más reciente, no me acuerdo desde qué edición están las figuritas, pero ya tienen un rato. Yo creo que fue desde que Wizards of the Coast compró los derechos de Dungeons and Dragons que empezó a planear lo de las figuritas. Ya lo hicieron más en grande, ¿no? ¿De qué se trataba Dungeons and Dragons? La premisa básica de Dungeons and Dragons desde el principio ha sido juntar un grupo de personas en un mundo fantástico, inspirado obviamente por el trabajo de Tolkien, el autor de Lord of the Rings. Uh-huh. O sea, hay elfos, hay enanos, hay hobbits, hay humanos, hay monstruos. Y la premisa básica es un grupo de aventureros que van a un calabozo, matan monstruos, obtienen dinero, regresan al pueblo, se compran cosas, regresan al calabozo, siguen matando monstruos, siguen comprando cosas. Uh-huh. En el proceso pues van desarrollando habilidades, van desarrollando historias, camaradería, trabajo en equipo. Esa es la premisa básica. ¿Es una actuación en tiempo real? No tanto. No tanto. ¿Pero es tardado? Ah, sí, es tardado. ¿Cuánto dura una partida de rol aproximadamente? Depende del grupo y del tamaño y de la experiencia de los jugadores. Los que tenemos así mucho tiempo y tenemos la resistencia para aguantar mucho, podemos durar horas, de 6 a 12. Yeah. Tengo que ir al baño, espérame. Y esos grupos un poquito ya grandes, como de 5 personas para arriba. En grupos pequeños se puede jugar en una hora y media y tener una historia así muy amplia. Y cuando ya son experimentados, pues todavía más fácil. Claro, y todo depende de, en este caso, del juego de Dungeons and Dragons, el Dungeon Master. Para sí, los que no nos conocen, Dungeon Master es el que lleva la historia y el que guía a los jugadores. Así es. ¿Puedes decirnos de eso? El Dungeon Master, bueno, el término general se le conoce como Game Master, porque, o sea, en otros juegos obviamente no estás por calabozos y entonces no estás. Ah, claro. Ok, eso lo meto para el Dungeons and Dragons. Así es. El amor al calabozo. ¡Ay, Caldien! Bueno, es que luego solamente que dicen cuando empiezan a jugar, ¿no? El primero que diga ¡ay, Caldien! El que es el Dungeon Master. ¿A veces? No. Usualmente no, siempre es uno designado. Es una persona que va guiando la historia. Lo que hace el Game Master es que él no tiene un personaje. Él es todos los demás personajes. Él es el director de la película. Es el moderador. Es el moderador. Es el que tiene que expresar todo lo que está fuera de los personajes y decirles qué es lo que ven. Él es los ojos del personaje dentro del mundo ficticio. Y él les dice a cada uno de los jugadores la situación. Y los jugadores actúan dependiendo de sus armas y de lo que tengan. Así es, dependiendo de su... Como que, a ver, damos un ejemplo. Por ejemplo... Sería pero la de los vampiros, sería interesante. Ahorita vamos a un ejemplo de eso. Primero vamos a buscar un ejemplo del clásico, de Calabozos y Dragones. Okay. Por ejemplo, un ejemplo de lo que podría hacer un Dungeon Master en este caso, uh-huh, sería... Digamos que tenemos una partida de 5 aventureros, todos de distinta raza, de distinta profesión, y que llegan a un pueblo. Es un pueblo de tamaño mediano. Las casas están construidas de piedra. Tiene un castillo en medio. Un castillo no muy pequeño. En las calles pues se ven una que otra persona pobre, pero en general la gente se ve muy saludable. Lo curioso es que de noche se vacía por completo el pueblo. Nadie sabe dónde está la gente a esas horas. Las tabernas incluso están vacías. Entonces, los jugadores, al entrar obviamente al pueblo, se les describe esa situación y entonces ellos tienen que decidir exactamente qué es lo que les gustaría hacer. A lo mejor encuentran sospechoso el hecho que no haya nadie de noche y van a preguntar a un tabernero, y el tabernero, pues digamos que es un tipo medio gordito, barboncito, pelón, un tipo que realmente sabe más de lo que deberían saber las demás personas. Como Chico Che. Ándale, como Chico Che. Digamos que se llama Che. Che. Por facilidad de nombre. Llegan con el tabernero Che y le preguntan: oiga, Che tabernero. Sí, puede ser. Señor tabernero, díganos, ¿por qué no hay nadie de noche? Uno esperaría que una ciudad de tamaño moderado tuviera al menos una mínima actividad nocturna, sobre todo en una taberna tan céntrica como la suya. Entonces el tabernero muy probablemente respondería con cierto tono, respondería: ah, sí, aventurero. La verdad es que hay rumores. Rumores de vampiros y monstruos que rondan alrededor y que cazan a la gente desprevenida en las noches. Ya casi nadie quiere salir de sus casas. Y de hecho, y entonces en ese momento el tabernero agarra un póster y se los muestra a los aventureros y les dice: hay una recompensa para cazar al vampiro. El que logre traer la cabeza al rey se ganará 500 piezas de oro. Entonces los aventureros se reúnen, obviamente los jugadores, literalmente le salen signos de monedas de oro en los ojos y dicen: órale, vamos a cazar al vampiro y ganarnos un oro. ¿Cuántos años hay que tirar para eso? Entonces el vampiro es muy fuerte. Entonces tendría que caminar hacia donde está ese vampiro, pero se encuentran en diferentes situaciones de combate hasta que llegan, viene siendo el jefe, el vampiro, sí. Jefe final. Digamos, por ejemplo, que en esta ciudad no es azotada por un vampiro. Ajá. Es azotada por un vampiro y una legión de zombies. Ajá. Entonces, okay. Estos guerreros, estos aventureros, en una partida que usualmente... Solamente en Dungeons lo que ocurre es que ocurren partidos bastante... que van desde un grupo muy unido hasta algo muy disfuncional. Digamos que este grupo es disfuncional. Sí. Se les ocurre, dicen: bueno, entonces ¿cómo podemos encontrar el vampiro? Pues vamos a poner la carnada. Entonces agarran a la más bonita y la mandan a caminar por las calles mientras todos la van siguiendo escondidas. Sí. Hasta que llega el vampiro, o llega un zombie, a buscar a la presa para su amo vampírico. Entonces... tienen que extorsionar al zombie, sacarle información. A lo mejor ni siquiera es un zombie, a lo mejor es solamente una persona con muy poca moral y positiva. Uh-huh. Y le tienen que sacar información y luego tienen que ir a buscar al vampiro, que probablemente no esté en un calabozo, pero digamos que está en un calabozo. Entonces, estos juegos son muy similares a los juegos de videojuegos, a los role-playing games, a los RPGs. Sí, ¿sí? Claro. Sí. Con una gran y enorme diferencia. Ajá. Aquí no tienes que seleccionar qué es lo que quieres hacer. Tú puedes hacer lo que quieras. Ay, no quiero ir a la aventura, me da un callo, me voy a quedar aquí en la taberna. Sí, no, claro, una, sí. Una sí, versión sí. Acá mexicana, de calabozos y judiciales. Es parte de la belleza de los juegos de rol. Todo es posible. Sí, eso yo ya tuve la fortuna de jugar juegos de rol con un amigo Alexis y Ibaral, con los que comencé con Dungeons and Dragons. Y sí, cuando ya no teníamos nada que hacer en el juego, sin experiencia y nada, nos poníamos a ver que estaban buscando unas caguamas los jugadores. Por pedo contrario, ya más que por un juego, hay que buscar la caguama sagrada. Oye, caguama para la que no son de México, es una botella grande de cerveza, pero grande. Ahí tengo que aclarar que la caguama, además de ser una tortuga, es una medida que es exactamente un litro de cerveza. De cerveza, exactamente. Entonces, cuando uno dice una caguama, es como decir una botella de un litro de cerveza. Pero sí, como dice Ángel, las posibilidades de un juego de rol son infinitas, depende de la persona que esté ahí. De máster, pero sí, pues hasta en para en plan de broma te la puedes pasar chido, pero el chiste es de que tomes experiencia con tu personaje, sí. Y lo vayas puliendo y hasta ahí llegar. Me ha tocado ver que hay lugares en donde se apasiona tanto la gente con esos juegos que, o sea, lo organizan, no son torneos, son como, o sea, como que se juntan, ¿no? Y luego hasta van hasta vestidos de acorde, no sé. Sí, yo me confieso culpable de haber hecho eso alguna vez en mi vida. Y de siempre querer hacer. ¿Acaso es LARP? LARP. Sí, Live Action Roleplay. Live Action Roleplay. Sí. LARP. Y vi un video que ¿Se han escrito libros de estas historias? Claro que sí. ¿De películas a lo mejor? Pues existe la película de Dungeons and Dragons. Sí. Que los fanáticos de Dungeons and Dragons no les gustó porque alteraron todo y lo hicieron. Yo no soy fanático y Marlon Wayans. Exacto. Oye, por cierto, una que te acuerdas de la caricatura de los 80s de Dungeons and Dragons. Sí, era en cuestión del juego, ¿verdad? O fue un. Sí, está basada en el juego. Pero una edición. O sea, tenía dos personajes: el arquero, la. Los clásicos. El ladrón, ¿sí? El caballero, el bárbaro. El mago, zona, sí. El elfo. El niño, ¿sí? Bárbaro. Y el mago del calabozo. Qué bárbaro está el niño. De hecho hay un capítulo de Dexter, ¿no? Donde también sale... Está genial ese capítulo. Sí. No, incluso en los cómics, yo llegué a comprar un cómic donde adentro los personajes estaban jugando un juego de rol. Y está muy genial. Por eso decía, ay, call DM, porque... Vamos a jugar Calabozos y Dragones. Y luego el primero que dijo Michael Diem es el que le tocó ser el Dungeon Master. Pero pues no sabía que las reglas. Es que depende. O sea, por ejemplo, hay grupos en los que todos tienen esa capacidad de decir, yo podría ser DM. ¿Y qué se necesita para ser un Dungeon Master? Lo primero que necesitas es comprar libros. Ajá. Y conocer los libros. Estudiar mucho. Para todo hay que estudiar. Depende del juego. Ajá. Hay juegos que requieren solo un libro, hay juegos que requieren dos, hay juegos que requieren tres. Por ejemplo, Dungeons and Dragons requiere tres libros. ¿De qué grosor? Son más o menos de este grosor. Ajá. Y son el Game Master's Guide, que ese es de cajón para el Game Master. Uh-huh. Está el Player's Guide, que es ese de cajón para todos los jugadores. Y el Creature Collection, el Monster Manual. Manual de monstruos. Sí. Y okay, tienes juegos tipo de bárbaros, con espadas y dragones. ¿Y qué otros géneros entran dentro del role-playing game? Casi cualquiera que te puedas imaginar. ¿Hay Dragon Ball? He visto juegos basados en anime, he visto juegos basados en horror, he visto juegos basados en casi cualquier mundo de fantasía, incluso mezclando fantasía y horror. Por ejemplo, ¿cuál era? El Ravenloft es un juego que mezcla el horror con Dungeons and Dragons. Uh-huh. Y lo hace muy bien. ¿Cuál otro? Sobre mutantes, Gamma World sobre mutantes. ¿Habrá de superhéroes también? Hace poco, de hecho, estaba viendo uno de Marvel, ¿no? Sí, de hecho Marvel sacó uno en el 2003 y es un sistema bastante curioso porque no usa dados. Sí. Es el primero, ¿verdad? ¿Y por qué estos dados tienen tantos lados? ¿Por qué tienen tantos lados? Por la probabilidad. Okay. Entre más lados, más probabilidad. Más altera la probabilidad, sí. Okay. El dado más grande que he visto es un de 100. De 100 lados. De 100 lados. Es una pelota de ping-pong. Ajá. Con numeritos escritos en todas las caritas pequeñas minutos que tienen. Y rueda. ¿Qué tipo de instrucciones tiene en cada símbolo, en cada lado de los dados? Como números. ¿Números? Porque recuerdo haber visto algunos con símbolos también, pero no sé si se... Depende del juego. Ajá. Por ejemplo, yo recuerdo un dado especial que había para un juego de horror que se llama Werewolf the Apocalypse. Uh-huh. que tenía símbolos de lunas y te decía que luna fase de la luna era y tú lo tirabas para saber, por ejemplo, si no sabías qué luna había el día que jugaba, que se llevaba a cabo la acción, tú lo tirabas y decías, okay, salió luna llena, hay luna llena el día de hoy. Uh-huh. Y esas joyitas así como azulitas y rojas, ¿qué ondas? Pues también depende del juego. Por ejemplo, el de Marvel usa cuentas también así. Okay. También el... ¿Es dinero o qué? No, por ejemplo, en Marvel representan tu capacidad de acción. O sea, tú inviertes esos puntitos en las acciones que vas a hacer y termina cuánto esfuerzo le haces y le agregas las capacidades naturales de tu superhéroe, por ejemplo. Awesome. Sí. Bueno. Oye, y entonces... Uh-huh. Pero aparte... Ahora dinos cuáles son los más populares. Por ejemplo, existe Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons es el más popular, definitivamente. ¿Es el rey? ¿Cuáles seguiría entonces? ¿Qué otros seguirían? ¿Cuáles seguirían? ¿Cuáles son los dos más populares? Híjoles, lo que pasa es que Dungeons and Dragons es tan enorme que existen cerca de... Han existido cerca de 7 mundos distintos en los que se puede jugar Dungeons and Dragons. Y además, el sistema de Dungeons and Dragons es... existe bajo un modelo que se llama Open Gaming License. Significa que cualquiera puede jugarlos mientras tenga el Player's Guide. Entonces, por ejemplo, existe D20 moderno, que es cualquier tipo de historia que se lleva a cabo en una época moderna. Existe D20 adaptado a ciencia ficción. Existe un chorro de juegos que están adaptados a D20. De hecho, creo que hay un juego de rol de mesa de World of Warcraft que acaba de salir hace poco que usa el sistema de 20 también. ¿Cómo es eso, el sistema de 20? El sistema de 20 está basado en el dado de 20 caras. Ah, oh, el 20, sí. Ah, okay. O sea, es el, prácticamente es el dado que más vas a usar. Porque todo lo que vas a hacer necesitas tirar un dado de 20 para ver si tuviste éxito. Okay. Yo tengo entendido que Vampire the Masquerade y la misma compañía que hizo este juego sacó otros juegos basados también en monstruos legendarios. ¿Cuáles, sí, ¿cuáles son esos juegos? Ay, es una larga historia. ¿Pero cuáles son? O sea, dime los nombres. ¿Es Werewolf? El primer juego que sacó Werewolf, del World of Darkness, ese se llama, es Vampire the Masquerade. Uh-huh. Luego sacó Werewolf the Apocalypse. Luego Mage the Ascension. Y luego empezó a sacar más como Radio Biblion, que era de fantasmas. Hay una de momias, ¿no? Momias, Mummy the Resurrection, pero ese fue relativamente reciente. ¿Cuál otro? Me faltó uno por ahí. Yo dije Grave. Hunter, The Reckoning. Changeling, The Dreaming, que es sobre hadas reencarnadas en seres humanos. Órale. Demon the Fallen, que es una de las gemas no muy bien apreciadas por el mercado, que un juegazo. Con otro, Kindred of the East, que trata sobre vampiros de acuerdo a la mitología del este. Y creo que esos son todos los que recuerdo en este momento. ¿Hay alguno donde mezclen lo que es el vampire con el de werewolf? De hecho, todo su mundo creo que interpone y trata. Todo el mundo. Sí, porque sí, de hecho se comentaba de que cuando salió la película de Underworld, que decían que se habían robado el concepto de ese juego de roleplay. Pero eso es una mala interpretación. Porque en realidad lo que pasó es que Werewolf en un tiempo publicó una novela de, no me acuerdo cómo se llama la autora, pero ella escribió una novela sobre el romance entre una mujer lobo y un vampiro. Y bajo uno de los sellos de Werewolf, creo que todavía no existía ese, pero lo sacó con el sello de Werewolf. Entonces por eso cuando salió la película pusieron la demanda por similaridades con esa novela en particular que estaba basada en. De hecho, creo que ni siquiera estaba basada en el World of Darkness, sino era una novela, pues, de rock. Oye, también te quiero preguntar, últimamente, del tiempo que te he conocido, te he escuchado hablar mucho acerca de Vampire, y pues... Hijo de Vampire. A ver, no, cuéntanos acerca de Vampire. Ese es mi fuerte, es con el que empecé, y hasta la fecha sigo. Depende qué versión quieres, la nueva o la vieja. A ver, pues mira, cuando yo te conocí fue en el 2003 y ya estabas jugando, no sé cuál es tu versión. Sí, Mascarada estaba jugando. Lo que ocurre aquí es que el Vampiro de Mascarada surgió en 1991, si no me equivoco. Lo creó un individuo conocido como Mark Reinhagen. Prácticamente él notó que no había muchos juegos de horror moderno en el mercado y creó un juego sobre vampiros en la época moderna que luchaban por el territorio y luchaban una guerra pues prácticamente eterna a lo largo de los siglos contra vampiros ancestrales que controlan y dominan a otros vampiros de todo el mundo. Te quiero comentar eso. ¿Has tenido gente para Vampire? ¿Cómo? Sí, has tenido, bueno, gente que se acerque y, oye, ¿sabes qué? Yo quiero jugar, aprender o... Sí. Sí. De hecho, en la Confront pasada se acercó bastante gente que ahorita... yo no estoy jugando con ellos porque no han podido venir, pero ellos siguen interesados, siguen informándose. Creo que incluso han llegado hasta a comprar los libros y están poniendo historias por su cuenta, lo cual a mí me da un chorro de gusto porque expande el juego, ¿no? Y eso es lo importante. Sí, porque aquí en Juez estamos un poquito, sigo insistiendo que tenemos Estados Unidos a un lado y como yo cuando recién llegué aquí creía que era mucha gente para cómics, mucha gente para esto, en el caso del juego de rol, no, de lo contrario, he visto pues, solo un grupo que es el de ustedes. ¿Tú crees que hay futuro? O sea, dándole así como que, dándole el empeñito, puede... que se haga un poco más grande la afición de juegos de rol. Yo creo que sí. Más que nada porque la gente no conoce y aparte los juegos de rol han sido satanizadísimos. Al igual que todo Pokémon, todo Dragon Ball Z, todo lo que sea ocio y que sea joven. Ligeramente joven e ligeramente alternativo. Es severamente también ha sido problema. Ahora hablaste de juegos, son norteamericanos, supongo, todos norteamericanos. ¿Qué nos dices de videojuegos de juegos de otros países? Sí. Híjoles. Bueno, Japón ha sacado juegos de rol o que tú sepas que ya es muy importante que jueguen no sé, Chinchu Manga. No, fíjate que no he visto muchos juegos de rol en Japón. La mayor parte de la industria está en Estados Unidos y en Europa. Curiosamente, en Europa mucha de la industria es también gringa. O sea, muchos gringos. De hecho, lo que es los juegos de Wild Wolf tienen mucha popularidad en Europa. Bueno, otra pregunta rápida. Uh-huh. Okay, digamos que Sas, te avientas tu juego de Vampire the Masquerade. Sí. Y luego duran 12 horas jugando y ya se tienen que ir a la escuela en 12 minutos. Entonces, la cortan y dicen, okay, aquí nos quedamos. A ti te acababan de apuñalar y tú estabas llorando porque te puso los cuernos la otra chava y cosas así. ¿Continúan el juego la siguiente vez con la experiencia, la historia, el conocimiento de lo que pasó anteriormente? Claro que ¿o sí. ¿O empiezan desde el principio otra vez? Oh. Ok, salió un bebé vampiro y... No, es una historia continua. Es como continuando en los capítulos. Es como si estuvieras leyendo un libro. Okay. ¿Te cansas? Pones un separador, lo cierras y hasta el otro día. Sí. Mm-hmm. Solo que imagínate que este libro no sabes en qué momento va a terminar porque las páginas se le van agregando conforme vas leyendo. ¿Cómo termina un juego de estos? Comúnmente. Muy cansado. Sí. Hablas de historias, ¿no? Completas. ¿Cómo terminas una saga, digamos? ¿Cómo terminas una saga? Pues. Depende mucho del Game Master. Uh-huh. El Game Master comúnmente lo que va a decir es, okay, yo quiero que sea un juego que dure mucho tiempo, o sea, que pueda durar mucho tiempo, pero obviamente lo que tiene que planear con anticipación es en qué momento se va a acabar cierta parte de la historia que sea significativa. Es como cualquier historia narrativa va siguiendo una progresión, una línea, hasta que llega obviamente un clímax y luego un desenlace. Uh-huh. Entonces... la planeación es prácticamente la misma, escribir un libro, con la diferencia de que en este libro, cuando vas a escribir tus palabras, estas se salen de control y escriben lo que quieren. Mm-hmm. ¿Cuáles son las razas o clanes que hay en Mascarada? ¿En Mascarada? Uh-huh. Bueno, en Mascarada son 13 clanes, okay, divididos en 3 sectas. Está en primer lugar la Camarilla, que es la secta oficial del juego. Los meros meros. Los meros meros, los vampiros civilizados, corteses, amables... y bueno, no corteses, no amables, pero civilizados. Una mafia. De hecho es un poquito más insidioso que la mafia, pero menos abierto que la mafia. Okay. Y más? Está compuesto de 7 clanes. Bueno, para la tercera edición el principal de 7 clanes pues fueron 6, pero son los Bruja, que son vampiros filosóficos, pero que también tienen mucho a ser rebeldes. Y la pronunciación es Bruja, ¿no? Bruja. De hecho creo que es sí, es Bruja. Porque dices Bruja y uno se... ah, caray, pues se imagina una... sí, una escobita, boludo. No creo, sí. Vampiros. Están los Bruja. Bueno, Bruja. ¿De cuál es tu clan, el tuyo? ¿Mi clan? Híjoles, depende. Tú eres de los vampiros 13, bueno... Mira, ahí estaba. Primero deja el tiro toda la camarilla. Te digo cuál de la camarilla es el que más me entona. Están los Bruja. Están los... pues me voy a saltar en el alfabético porque ya me confundí. Están los Gangrel, que son vampiros animalísticos salvajes. Ellos se distinguen por pues ser literalmente una bola de animales. Sí, pero están con la camarilla más que nada porque del otro lado tampoco les gusta. Ahorita voy con el otro lado. Están los Toreador, que son los vampiros civilizados, nice, artísticos y muy, muy populares. O sea, o sea, yo no bebo de esa sangre, o sea. No, ellos beben de cualquier sangre, pero así como que, pues yo me he visto nice, y si tú te vistes nice, pues te ganas mi atención, y si no, pues no. Ese es más o menos el estereotípico de un toreador. Uh-huh. Okay. Luego están los Tremere, de hecho, es un clan de vampiros que antes eran magos, que mediante una hechicería durante la Edad Media, se convirtieron en vampiros, y pues son vampiros magos. Sí, simplemente. Vampiros magos dentro de una... esquema piramidal restrictivo, muy, muy difícil de explicar. ¿Cuántos van? 5. Están los Nosferatu, que son vampiros deformes, horrendos, que viven en las coladeras, que son buenísimos recolectando información, por cierto, y que pues prácticamente son los principales medios de información, de comunicación en las ciudades, ¿no? Luego están los Malkavian, que... pues nadie sabe por qué están ahí, pero los tienen ahí porque tienen cierta cualidad de ser muy introspectivos, tener capacidades pues en cierta forma de videntes, consejeros, y todos están invariablemente locos. Hablo tan bonito de ellos, ¿verdad? Ah, sí. Lo tan bonito de ellos, son mi clan favorito. O sea, están ahí porque pues, tienen un lugar. Sí. Les sobra una silla. Vamos a meter un macabre. No, y aparte sabían que les convenía estar de ese lado. Okay. Digo, son, muchos son videntes, consejeros, son extremadamente inteligentes. Sí. Y todos están completamente locos de estar. Okay. Y luego están los Ventru, que son la crema de la crema de la crema de la crema de la sangre azul. Uh-huh. Ellos son lo mejor de lo mejor. Los toreadores eran así como que muy bien vestiditos. Estos tipos no se vestían tan bien, pero ellos tienen la lana, los recursos. Son de sangre azul. Son de sangre azul. Y controlan todo. Órale. Recuerdo que había una serie de televisión inspirada, basada en estos juegos. Exacto. Kindred Embrace. Exactamente. La hermandad la pusieron aquí en México. Sí. Yo la vi mucho tiempo y sí tenía muy buena audiencia, solo que creo que la cancelaron porque el actor principal creo que se mató en un accidente de motocicleta, sí, o algo así. Así es, se estrella así. Sí, yo recuerdo. La recuerdo porque están todos los tópicos que acabas de mencionar. Están todos los grandes. Lo que pasa es que nos lo han dado y le cayó un número mal y se estrelló en la motocicleta. Sí. Y luego está el otro lado de la moneda, los vampiros sensibilizados que luchan contra la opresión auténtica de los vampiros más viejos del mundo. Ellos son el Sabbat. Son realmente dos clanes y todos los que defectan de los otros clanes. Y estos dos clanes, los que componen la mayoría del Sabbat, son los La Sombra y los Simisi. Los La Sombra durante un tiempo fueron el poder detrás del trono y ahora simplemente son el poder del Sabbat, la parte física. Y se distinguen más que nada por ser muy oscuros, muy sombríos y porque pueden controlar las sombras y darles forma física. Son realmente poderosos. Y de hecho durante la primera edición de Vampire no eran jugables, eran nada más como antagonistas, porque la verdad tienen un nivel de poder demasiado alto. Luego están los Simisi, que están también bien jalados y que literalmente son los que habitaban todo lo que es la zona de Transilvania y del este de Europa. Y son vampiros tradicionalistas, muy amables, muy hospitalarios, muy inteligentes, pero que pueden deformar la carne a placer y crean bastantes abominaciones que no deberían existir y criaturas con que le salen literalmente cualquier cosa de cualquier lado. Sí. La sombra masturbadora. ¿Qué personaje va a ser cada quien? Cada quien escoge su. Escoge un clan y desarrolla su personaje en base a pues, diversos. O sea, pues, crea una historia de cómo fue convertido en vampiro y de qué. O sea, obtiene el clan de su. Del que lo creó. Y el clan nunca se cambia. Es una de las reglas, ¿ok? Uh-huh. Así es. Generalmente uno escoge el personaje que pues con el que más te sientes identificado. Oye, yo quiero ser un grulla porque me siento así muy muy grande, exactamente. Siempre ando muy rojo porque no tengo lana. Cabe mencionar que el arte por ejemplo de los libros que acompañan a lo que es el que eso es un paquete, no, o sea, de lo que es el role playing game, no sé en qué formato vienen, pero he visto los libros. Uh-huh. El arte que viene está muy chido, ¿no? Está el muy arte bueno. Que viene es buenísimo. Muchas veces los artistas también son artistas que han trabajado en cómics durante años. Por ejemplo, un artista tradicional de Vampire es Tim Bradstreet. Sí, que dibujó, creo que era Tim Bradstreet es el que dibujó un friego de portadas para Punisher. Y de hecho diseñó el póster de la película. Pero eso se me hace conocido su estilo, ya lo había visto enmascarada. Sí. Y luego nos faltan los clanes independientes, que ellos dicen, nosotros nos metemos con broncas y nosotros somos nuestro propio peo. Que son los asamitas, que son asesinos, que se dedican a pues, cazar otros vampiros que ellos consideran injustos. ¿Son como cazarrecompensas? Sí, y usualmente ya esa senda de, vamos a cazarlos porque son malos, ya se sigue mucho más bien desde que nos pagas y nosotros vamos y hacemos el trabajo sucio. Están los asamitas, ¿cuál otro? Están los Giovanni. Los Giovanni son nigromantes. No me gusta ese nombre, necromancia. Realmente son necromancia. Realmente yo creo que el nombre correcto debería ser necromancia, porque lo que hacen es manipular los muertos, las almas, los espíritus antojo. A su antojo. y son comerciantes venecianos que están tan cagados en lana como los Ventro. Órale. Y ellos sí son la mafia. Órale. Ellos sí son la mafia. Ok, ¿cuáles son las generaciones de vampiros? Porque se vienen generaciones. Sí, son 13 generaciones, de hecho. En el mitos de Mascarada, la primera generación, el primer vampiro fue Caín, que fue condenado por Dios a caminar por la tierra por siempre, y etcétera, etcétera, bla, bla, bla, bla. O sea, lo convirtió en vampiro Dios. Sí, porque él no tuvo padre, es que Dios. Y luego él engendró más vampiros, que fueron los de segunda generación, y fundaron una ciudad, y engendraron más vampiros, que fueron los de tercera generación. Pero luego los de la tercera generación trataron de matar a los de la segunda, y Caín, como buen papá de todos, les dijo: ustedes están malditos y por eso los clanes tienen ciertas debilidades sobrenaturales. Y los de la tercera generación fundaron los clanes. Ok. Uh-huh. Y luego de ahí fueron teniendo más hijos hasta las generaciones actuales, que son la 13, 14 y 15. Entonces existen vampiros viejísimos, los más viejísimos son los de tercera generación. Uh-huh. Y Caín, si es que está vivo, si es que oh, sí. Una pregunta: ¿existe Drácula en este mundo? Sí, sí, existe Drácula. ¿De hecho, qué generación es? ¿Dónde? ¿De qué generación es? Creo que es quinta. Ay, qué hijo, no hay quinto malo, Y de hecho llegó a esa posición, no, prácticamente obligó a que lo convirtieran en vampiro. Y se hizo un vampiro en Simisi. ¿Y si te lo encuentras en el juego, qué pasa? No creo que te lo encuentres. Porque él pertenece a una secta secreta que poca gente conoce, que se llama Los Incono. Que lo único que se dedican es a observar a los otros vampiros esperando el fin del mundo. Como los Illuminati. Ándale. Perfecta analogía. Okay. La recomiendo. La recomendación de esta semana literaria es El Código de Da Vinci, de Dan Brown. Así es. Punto final. Oye, Ángel, también, ¿a cuánto asciende el número de jugadores de tu grupo? Depende. Porque, por ejemplo, yo tengo. Bueno, los que conoces aquí en Juárez. Los que conozco aquí en Juárez, hijos, todos que conozco que alguna vez han jugado y que saben al menos un poquito el juego y que les gusta. Porque ahorita hay muchos que no están jugando. Yo creo que asciende como a entre 15 y 20 personas, si no es que más. De los que conozco que lo han jugado alguna vez y que muestran interés por el juego. Son de 15 a 20 personas, si no es que más. Wow, y sí, ahorita mi grupo actual somos 6 personas. ¿Se juntan los fines de semana o cuándo se juntan? Así es, los fines de semana. Usualmente los sábados a esta hora estaremos jugando, pero... ¿En la casa de alguien? ¿De sí, uno de ustedes? Así es. Okay. Ah, pues... Puedes matar a tu personaje o te pueden matar y luego... Ah, ya me mataron, bueno, voy a hacer ahora este otro mono y de este otro clan. Te pueden eliminar, sales del juego y tú dices, pues, tienes que hacer otro personaje. Y creo que vuelves a entrar, digamos, ¿sí?, que te meten en la historia otra. Mira, tengo sí, un nuevo miembro, órale. Sí. O simplemente aunque eres el mismo, pero sí, con otra persona. Es la misma persona, con otro personaje, con otra personalidad, con otra historia. Así es. El vampiro en pañales. Y nunca, yo los he visto también en lugares públicos, como en Plaza de los Amigos, en Ciudad Juárez. ¿Nunca se les ha quedado viendo la gente cuando juegan o les han hecho algún comentario? Y es que nunca falta ese tipo de gente. Híjoles, yo me acuerdo cuando jugábamos ahí en la placita, ajá, donde se juntaban a jugar Yu-Gi-Oh, que ahora ahí ponen puras pinturas. Ahí jugábamos, de ahí se saca un chorro de gente a ver cómo jugamos. Ajá. Yo me acuerdo que en esa época estábamos jugando la versión de la Edad Media, que también estaba poniendo yo, y se acercó un chorro de gente a preguntar: oye, ¿qué están haciendo? Pues estamos jugando, pues, ve cómo se juega. Y se quedaron muy interesados, pero pues nunca volví. Fue solo la fiebre del momento. Sí. ¿Tienes algún sitio web donde tengas información, algún club, algo así? Un correo. Donde gente interesada te pueda contactar. El correo, donde está el. Tenemos un Google Group donde tenemos todos los anuncios y toda la información sobre lo que cuando hacemos los juegos, dónde hacemos los juegos, uh-huh, que es no te acuerdas ahorita, pero bueno, es nightstalkers_cdj@ anótalo y lo vamos a poner en la página ya. En la página sí, y tu correo también para los que estén interesados, que te quieran contactar, especialmente aquí en Ciudad Juárez, no sé si en otros lados también, pero estaría suave. ¿Y alguno aquí de los presentes ha jugado juegos de LOL? Solo los de videojuegos. Sí, bueno, yo también. Yo empecé en el 95-96 con Dungeons and Dragons, y ya de ahí pues mis amigos y yo nos brincamos a Vampire Masquerade, y pues fue el juego que continuamos por mucho tiempo. No sé si hasta la fecha todavía lo sigan jugando. Yo la verdad ya me separé completamente del juego de rol, porque me quita mucho, mucho tiempo y era muy difícil estar desde las... Todos trabajamos, pues era muy difícil estar desde las 6 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana jugando. Y nunca terminamos una historia, o sea, siempre se cae a continuación, siempre. Sí, ese es el síndrome que nos ha pasado mucho a nosotros. Nos clavamos mucho en la textura. Uh-huh. Existe una... como si es una profecía en Vampire the Masquerade, que hay vampiros, hay una secta de vampiros de tercera generación que están dormidos. Un día van a despertar y el que no sea generación 3 lo van a matar. Sí. ¿Cómo está eso? Y de hecho, el Warwolf ya sacó el libro que termina la línea de mascarada, y ya sacó otra línea. El libro que termina la mascarada se llama Yajena, que supuestamente esa es la profecía de Yajena, que dice que algún día la tercera generación se levantará y consumirá a todos los vampiros inferiores. Y la forma en que Warwolf trató eso es una forma muy curiosa, porque en lugar de que ellos se levantaran físicamente y fueran cazando vampiros, los vampiros iban perdiendo poco a poco fuerza. Ah, caray. Hasta que se volvían casi casi humanos, y entonces empezaron a manifestarse los antilorianos de formas caóticas y empezó a... el fin del mundo, literalmente. El apocalipsis, el Armagedón. Sí, muy interesante, está muy fregón el libro. No sé, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿Más preguntas? Bueno, como comentario, sí, cierto, esos son los juegos de rol de mesa, ¿sí? Ahora también hay que tomar en cuenta, genial, mira. Aquí nos trajo un ejemplo. Trajo un libro de Vampiro la Mascarita. Esta es la nueva versión. Este es Vampire the Requiem. Es la versión resumida de una pulgada de ancho el libro. ¿De qué trata esto? Es una premisa similar, la diferencia es que aquí los vampiros... siguen siendo unas criaturas muy sociales. No existe muchas sectas, pero existen 5 ideologías distintas, 5 clanes que representan 5 estereotipos, 5 arquetipos, mejor dicho, de vampiros. Y el juego se centra en una historia más localizada. En otras palabras, en lugar de tener así una conspiración global como la que había en la mascarada con la camarilla, que eran muchas ciudades interconectadas y que se organizaban y tenían gente por todos lados que se movía de aquí para allá, aquí los juegos son locales. Cada ciudad tiene su propia estructura de poder y su propia competencia por el poder, y el juego está diseñado para que los jugadores, en lugar de quedarse siempre como el vampiro de 13ª generación que siempre está al bajo de la escalera de poder, aquí puedan ir subiendo poco a poco de rango e incluso llegar a ser las figuras más prominentes de la ciudad. Y es como parte del... Suena como que nuestros políticos deberían de jugar este tipo de juegos para que aprendan a Digimon. Para que aprendan a subir de nivel, si es que pueden. Ellos solamente suben de nivel económico. No, y en Navidad suben su nivel de aguinaldo. Su nivel de colesterol. Exponencialmente. Bueno, ¿algo más si quieres agregar? Ya vamos sobre el minuto 58, nos quedan 2 minutos. Ah, ok, yo creo que es tiempo. Bueno, okay. Concluye y luego yo les... Tengo una noticia. Tiene una noticia ahorita. ¿Alguien tiene una última pregunta? No se me ocurrió nada por el momento. Sí, en Vampire Masquerade. Sí. ¿Van muchas chavitas góticas a jugar? Híjoles. Eso es un mito. Eso es un mito. Porque en realidad, por ejemplo. Los arquetos realmente solamente admiran eso, pero jamás se. Sí. Se informan sobre el asunto. La verdad, es una moda. La única persona que conozco que podría, entre comillas, clasificarse como una persona de arqueta, que realmente no es tan arqueto, pero es muy buena onda, es Aidan. ¿Un arqueto buena onda? Eso sí. Sí, es muy buena onda. Es muy buena onda. Por eso él no lo llamamos de arqueto. Él sí es gótico. Es el clan Simi, ¿o qué es? Simi, sí. Simi. Es un arqueto Simi. Bueno, pues no. Muchos saludos a Aidan. Ha habido gente que se ha tomado muy en serio esto. No sé, en cuanto a noticias. ¿Qué tal si es tu enemigo en el juego y la otra vez le va a ¡te voy a matar! ¡Canijo! Existen. Es por eso que muchos de estos juegos están clasificados. Por ejemplo, lo que es Vampire está muy clasificado para personas maduras, de mente abierta, porque se trata sobre muchos temas bastante fuertes como la violencia, como la sexualidad. Y, por ejemplo, existió una noticia de que supuestamente unos chavos habían matado a sus papás en Florida por culpa del juego. Pero una investigación reveló que los niños eran maltratados por sus papás y que los papás simplemente se desentendían de ellos la mayor parte del tiempo, y el tipo que los convenció a matarlos pues era también un tipo degeneradísimo y que no tenía nada que ver con el juego. Y lo peor de todo es que hicieron una película para televisión donde satanizaban el juego. Oh. Ay, ¿qué te pasa? Así se vende más. Como la Martha Stewart in Jail. Ándale, Martha Stewart. Ya volvió. Precisamente ayer viernes que llegué del trabajo estaba viendo Mujer, casos de la vida real con Silvia Pinal. Y eran historias sobre gente que está muy metida en el internet. Y también historias que satanizan todo este rollo sin ni siquiera estar bien informados. Pero tienen los poderes, el poder de los medios. Espérate. Es que ese es un programa que tiene mucho tiempo aquí en México, que trata de historias de mujeres y novelas rapiditas. Una novela rapidita de los casos que manda la gente. Tiene muchos años al aire, pero como siempre. Mujer Traumas de la Vida. Claro, ese es el nombre. ¿Qué más que algo que quieran agregar? Ya, por ahí terminó. Hemos llegado al final del podcast. Tranquilo, falta todavía. Falta. A ver. Bueno, a continuación tenemos algo muy importante. Fantasía Chango León. Chango León cumple tus fantasías más atroces. Con ustedes, Dorame. Bueno, no era para tanto la presentación, pero para avivar más lo que es el podcast. Se me ocurrió la buena idea de hacer un concurso, así es que la primera persona que conteste las tres preguntas que les voy a hacer en la página de Chango León tiene la opción de responder después de un podcast, ¿sí? Es donde hemos llegado la sección, la sección de comentarios, sección pueden escribir comentarios. O pueden mandarnos un email a changoleon@gmail.com. ¿En qué consiste esto? Okay, el primer comentario que llegue respondiendo las tres preguntas, les voy a regalar un dibujo de lo que me piden. Así como que, pues quiero un patito bañado en salsa roja y haciendo cochinadas. Mi abuelita en patines. Oye, dame, pero puros patines nada más. ¿Esta promoción aplica solamente en la República Mexicana? No, es mundial. A todas ¿Y es en el extranjero? ¿Se enviará por FedEx? No, se enviará por email. Rápido. Bueno, no, el ganador no tendrá una. Va a tener la esencia en sí. El original en sus manos, sino que. Bueno, pues. Bueno, veremos la manera de hacerles llegar. Vamos a tener que cooperarlo a los 5 centavos que tenemos aquí al presupuesto. Sí, bueno, miren. Si es de la ciudad, les doy el original. Si no, ya se la. No, yo con todo gusto coopero para mandar el original. Bueno, pues aquí me comprometo. El Dorame Challenge. Dorame Challenge. ¿Y cuál es la pregunta de Ok, saben que al principio iba a hacer preguntas de trivia, pero no, yo lo que quiero es que realmente escuchen el podcast. Entonces les voy a hacer tres preguntas de lo que se trató hoy el podcast. Okay. Para que la gente tenga que oírlo todo. Escuchamos otra vez. Chutaste toda la hora. Ok, la primera pregunta que me viene en mente es que ¿de cuál clan era Drácula? No lo van a decir ahorita. Pues ya le echaron. Pero ¿de cuál clan era Drácula en el juego de Vampire the Masquerade? La segunda pregunta es ¿de cuántos lados es el dado más famoso? ¿Sí? El dado más grande. Bueno, sí, ¿de cuántos lados es el dado más grande? Segunda pregunta, ¿de cuántos lados es el dado más grande? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, y esta es desde el principio, ¿cuál era la afición que tenía Ceci? ¿A Ceci qué le gustaba hacer? Bueno, ¿cuáles eran sus enamorados? Lo hice en el programa Level Alto. Lo hice en el programa de verano. ¿Qué le pasó a Ceci cuando era pequeñita? Ajá, exactamente. ¿Qué es lo que le gustaba? No. La tercera pregunta era eso. ¿Cuál es el fetiche de Ceci? ¿Sí? Entonces, respondan esas tres preguntas y el enamorado. Puede ser lo que sea, hentai, por ejemplo. Puede ser hentai, puede ser yaoi. Yaoi, ¿te estás a yaoi? Puede ser fanart. Lo que pidan. Lo que pidan. Lo que pidan, lo respetable. Les doy el dibujo. A ver. Mira, por eso decía que por correo, porque les podía colorear el dibujo en computadora. Ah, ok. Si quieren el original, pues les daría el original en blanco y negro. Más aparte, si quieren una referencia del arte de Dorame, pues ahí tienen el póster que está en podcast, el póster de la Confront. Ajá. Y también tiene su Deviant Art. Así es. Así es. Si gusta visitar. Antes que se me olvide, a una amiguita, se llama Sandra, que le prometí un dibujo de ella. Ya el martes aparece ahí el Deviant Art para si lo quieren checar. Uy, bien. Hablamos de la selección mexicana, cambiando de tema. Quéjate de la selección mexicana. No, la selección mexicana sub 17 ha calificado a los cuartos de final del mundial sub 17 de su especialidad. Vamos a jugar contra Costa Rica, no se ofendan, chicos, pero ojalá que les ganemos. Bueno, no es por amagar navajas, pero qué chido, ojalá que les vaya bien. Para lo que no saben, la especialidad de México es fallar en los penaltis. Hay otra cosa, hay un chavo de 15 o 16 años que está jugando en el Barcelona y nosotros ni en cuenta. ¡Viva México! ¡Se bien! ¿Cómo se llama este joven? Tiene nombre brasileño. ¿Cómo se llama? ¿Pero es mexicano? Sí, es mexicano de nacional. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero juega muy bien. Bueno, ya nos pasamos más de 5 minutos. Ok, nos despedimos. Gracias, Ángel, su cooperación. Toda la información que nos dio acerca de Vampire, que fue bastante. Gracias, y como siempre, en cada podcast siempre nos despedimos con un pequeño aplauso, porque si aplaudimos muy fuerte, se oye como ametralladora de película, chapa de la semana. Gracias, chicos. Nos vemos. Nos vemos el otro sábado. Bye.